invitados en Mañana es Mejor. Diez y trece de la mañana, seguimos hasta el mediodía por la radio pública, 24 grados la temperatura, 31 la máxima para el día de hoy, 43-44-45 es el teléfono para comunicarse, 11-31-86-38-75 es el WhatsApp. Ya está en los estudios de la radio pública Julio Alberto Lucesoli, él tiene un programa que se llama Luján Siente, que va los lunes de 20 a 22 por FM Génesis 100.9, y nos parecía interesante invitarlo hoy a charlar en estos jueves de medios que hemos generado acá en este espacio de Mañana es Mejor, en el cual nos sentamos a pensar la comunicación de diferentes actores. Julio, buen día, gracias por estar acá, bienvenido a Mañana es Mejor y a la radio pública. Buenos días, chicos. La verdad que, bueno, un honor y un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre lo sostengo y aparte lo he charlado con ustedes también en mi programa, que tuve el gusto de tenerlos. Que justamente, bueno, esto de hacer, digamos, mucho más solidario los encuentros entre los diferentes, no solamente periodistas, sino aquellos que somos comunicadores y hacemos programas en diferentes radios o mismo diferentes medios, mejor dicho. Está muy bueno esto porque creo que se federaliza de alguna manera y también aporta, fundamentalmente aporta. Yo quiero que después, es una cosa que no tiene nada que ver, pero se me acaba de venir a la mente cuando fuimos a tu programa, Rodrigo, si después hay algún tema en inglés, yo quiero que lo presente él, porque yo me quedé fascinada con la pronunciación que tenés del inglés. Sí, y nosotros hacemos todo lo posible para destruirlo cada vez que pronunciamos algo, pero lo intentaremos. Julio, la idea es, lo primero es presentarte, ¿no? ¿Quién sos y cómo llegaste a los medios? ¿Cuál ha sido el recorrido para que está del otro lado? Contextualice con quién estamos hablando. Está muy bueno y, digamos, la propuesta de conversación por lo siguiente. O sea, a ver, yo tengo, les cuento a los queridos colegas y les voy a decir lo que comenté a ustedes quizás también, a mis oyentes, ¿sí? A los oyentes de la radio, generalmente los identifico como colegas. ¿Por qué? Porque considero que cualquiera que está del otro lado del micrófono escuchándonos en este momento puede hacer esto mismo que nosotros estamos haciendo acá. O sea, estamos comunicando, o sea, estamos, bueno, interactuando tanto nosotros como con los oyentes. Y justamente creo yo que es un camino de primero de voluntad, después de amar y la pasión que a uno le despierta el hecho, por ejemplo, de estar en los medios, es decir, o de hacer radio en este caso. Y tercero, y lo fundamental para mí es el respeto que hay que tener al hacer un programa, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, del otro lado está alguien que está ávida también por escuchar. Y nosotros tenemos la responsabilidad, la gran responsabilidad, de comunicar con seriedad, además formados. Formados y con, bueno, con buena información y también con todo un bagaje de cosas que es importante, insisto, comunicarlas, pero comunicarlas con seriedad, con argumento y con sustento. Ese es un punto. Y el otro punto, bueno, yo creo que soy uno de los que ha tenido la preproducción más larga de la historia de un programa de radio. Me llevó 15 años, así que imagínense el material que pude juntar. No, fundamentalmente digo que esto nació hace 15 años justamente como una idea, un deseo muy grande de mi parte de hacer radio. Y se concretó el 2 de marzo exactamente del 2015, o sea, del año pasado. Bueno, y ahí arranqué. Tengo que agradecer siempre, como digo, a un gran amigo y además también conocido en los medios de acá de Luján, que es Ariel Salituri. Con Ariel, compartimos radio hace justamente más o menos unos 15 años y él me impulsó de alguna manera a esto, que tomé la decisión, insisto, varios años después. Y a partir de ahí, bueno, ahí estamos rodando en el aire, con una propuesta fundamentalmente de, como digo yo, en el programa nuestro de Luján Siente, de la Génesis, trato y tratamos de generar valores y además también de, bueno, de generar conciencia, fundamentalmente, porque, a ver, todos los días nos están abordando y permanentemente temas, ¿sí? De todo tipo, de todo orden. Tiene que ser algo fundamentalmente muy cuidado y la gente hay que sensibilizarla. porque muchas veces naturalizamos, estamos tomando como algo totalmente común una serie de cosas que nos están pasando, nos están atravesando, y creo que hemos corrido bastante los límites de la tolerancia social a muchas cosas, ¿no? Y desde el punto de vista positivo, creo que la gente, una vez que toma conciencia, por eso nosotros le decimos en el programa la conciencia hecha palabra, ¿no? Es decir, transmitir eso, aporta también bastante. Así que por ahí va en este contexto que me pedías. Para quien nos está escuchando, para los oyentes, vos hablabas recién de Luján Siente. Contanos, porque nosotros sabemos, de hecho, como bien dijiste, hemos pasado por tu programa, si escucha Luján Siente, los lunes de 20 a 22 por 100.9, ¿con qué se va a encontrar? Luján Siente es básicamente, y no tan básicamente, un magazine, pero un magazine orientado, como les decía recién, como te decía Caro recién, orientado a esto de la construcción de valores. Y también a esto, también lo repito, a la toma de conciencia. Y ahí se abordan todo tipo de temas y todo tipo de ítems. Tenemos, obviamente, lo que es la cultura, lo que es la educación, lo que es la salud, la política, porque también, digamos, obviamente, obviamente no por una cuestión solamente de interés de la gente en la política, sino porque, bueno, uno participa también desde ese costado. Y hay que desmitificar que un programa político tiene que ser solamente hecho dentro de un espacio y después el resto, con otra característica. Perfectamente se pueden amalgamar los dos. ¿Por qué? Considero que la política viene de la mano de lo social, ¿correcto? O sea, de lo social en el sentido de la entrega, de la solidaridad, del compromiso y de la participación. Entonces, bueno, desde ahí poder hacer un mix y amalgamar lo que es la llegada de pronto a la política y no quedar como supuestamente político o participar en política, estar desconectado de la realidad y desconectado de las necesidades de una comunidad. Desde ahí. Y después, por supuesto, lo que es medio ambiente, o sea, todo tipo de temas en el programa nuestro se plantean y se llevan, digamos, a la consideración de los oyentes. Eso es lo rico, o sea, poder por un lado comunicar todo aquello que hace falta o que creemos que es importante comunicar, y que también del otro lado la gente encuentre una alternativa, ¿sí? Diferente, y que también sea esto un complemento de la realidad. Estaba escuchando cuando hablabas recién de tu historia y de tus colegas. Hay profesiones o hay elecciones en la vida de trabajo que por ahí son como más frías, o que uno no necesita tanto poner el cuerpo, poner la pasión, los sentimientos. Vos hablabas de este laburo que lleva voluntad, pasión, respeto, responsabilidad, seriedad, argumento y sustento. ¿Vos crees que un comunicador, un periodista, puede elegirlo, digamos, el trabajo solamente por profesión y sin importar que no tenga todas estas cualidades o estos sentimientos? Digamos, ¿podés estar frente a un micrófono porque elegiste ser locutor, por ejemplo, y obviar todo lo demás que nombraste? La verdad que es una pregunta difícil de contestar, o sea, por lo menos para mí, ¿sí? Básicamente yo tengo respeto por la elección de cada uno. Por lo tanto, si hay alguien que eligió como profesión y que en última instancia digamos que no está mal, porque de pronto, a ver, una persona decide, te voy a dar otro ejemplo por ahí, no exactamente, digamos, válido, pero quizás sí. A ver, yo no tengo trabajo, ¿sí? Tengo que trabajar en una fábrica de galletitas. Y yo sé, por mi convicción propia, o sea, que cómo se elabora esa galletita no va de acuerdo a mi saber y entender, pero tengo que trabajar. Entonces, de pronto, si alguien tiene un instrumento, de pronto, que es la voz, y dice, bueno, yo esto lo tomo como mi trabajo, como mi profesión, y solo eso está bien. Ahora, no obstante eso, tiene que estar, ¿sí?, dentro, aparte, si vamos a tomarlo a la profesionalidad como algo integral también, debe haber responsabilidad, debe haber sustento y debe haber contenido. Más allá de que yo sea un simple, digamos, lector o transmisor, no comunicador, transmisor, bueno, de una publicidad o de una noticia, ¿sí? Pero creo que todos tenemos que tener alguna fibra para elegir lo que hacemos. O encontrarle, por lo menos, ¿sí?, a aquello que hacemos, y que quizás puede no ser una pasión, sino un trabajo, encontrarle también un sustento interno, porque si no, uno no se vuelve creíble. Me dejó sin palabras. Cuando vos hablabas de transmisión de valores en tu programa, este puede ser un tema que pase por arriba del que está escuchando o que le haga cierto ruido, ¿no? El tema de los valores es, por lo menos, opinable en algún punto. ¿Dónde te paras vos? ¿Qué tipo de valores? ¿Desde dónde? Para apreciarlo, ¿no? Como para que se entienda, que sea por ahí decodificar un poco el mensaje. Está bien, linda pregunta también. Y te digo por qué. Muchas veces hay ciertos clichés Y sobre todo, digamos, en un mundo tan líquido como el de hoy, ¿sí? En donde, bueno, obviamente es todo repentino, la globalización, y entonces aparentemente, o sea, todo lo que produce una distracción, ¿sí? Todo lo que es, bueno, buena onda, todo positivo, todo arriba, deja algo que subyace permanentemente, que son las cosas importantes. Entonces, a ver, no hablo de religión, no hablo... A ver, sí toco el tema espiritualidad como parte, digamos, de una cuestión de valores, y creo que pongo más hincapié en eso. Nosotros, creo, muchachos, que cuando nos paramos frente al espejo, salvo que seamos muy necios, ¿sí?, y no podamos ver una serie, digamos, de cosas nuestras, nos paramos frente al espejo y sabemos lo que está bien y lo que está mal, o por lo menos vamos por un rumbo. Y después somos los que corremos esos... digamos, esos límites un poco. Entonces yo creo que esto de los valores, que no se transforme solamente en una palabra que está muy dicha, pero poco llevada a cabo. Valores es solidaridad, tener solidaridad, escucha, tener sensibilidad para con el prójimo, accionar de manera tal que uno sea responsable de los actos. En este caso nosotros que tenemos los, digamos, somos comunicadores, responsables de lo que decimos. Entonces, todo eso, de alguna manera, genera valores y, obviamente, también da un pie, da un plafón para que la gente, más allá de la palabra valor en sí, entienda, ¿sí?, qué significa, o sea, entienda desde dónde está parado. Creo que desde ahí te puedo más o menos explicar cuál es la idea. Perfecto. Ya pasaron 10 minutos. Esto vuela, ¿no? Hay mucho concepto. Cuando hacemos estos jueves de medios, lo que podemos hacer es condensar como mucha información junta. Este primer bloque fue de presentación. En el segundo vamos a laburar un poco más cómo vos concebís la comunicación, desde dónde te parás. Y después también dos temas que nos parecen fundamentales pensarlo con vos acá en el piso, que es la radio pública y la pauta publicitaria como forma de financiación. Tenés un chivo para hacer y te pasamos además los dos temas que tenés que anunciar con tu inglés, que nosotros no vamos a llegar, pero eso decilo antes de que suene, uno solo, pero el chivo pasalo antes. Bueno, el chivo les cuento, soy cofundador desde hace ya 18 años, en realidad de un impulso, y que ya llevamos 12, sí, específicamente con la concreción de una escuela, que es la Escuela Micael Waldorf de acá de Luján, que es la primera y única que hay hasta ahora. No significa que eso nos enorgullezca que sea la única, porque ojalá hubiera muchas más. Bueno, este domingo, porque se postergó el pasado por el tema de la lluvia, hacemos una kermés, una kermés justamente a beneficio de la escuela, que está creciendo mucho y bien. Tenemos el jardín de infantes y ahora ya terminamos cuarto grado y vamos a abrir el quinto año que viene con los egresados. Entonces hacemos una kermés en la propia escuela. Micael está justamente en el callejón de Maryland, previo a lo que es Valle Verde, un kilómetro y poquito más de la Universidad de Luján, camino a Rodríguez por la Ruta Vieja. Arranca a las 16 horas y va a haber juego para niños, y los adultos también la van a pasar muy bien, con buffet, por supuesto. Pedimos que vengan, sobre todo para que ustedes vivan un día diferente. Yo no puedo dejar mirarlo. Bien, ahora ya que me han tirado, digamos, el fardo, vamos a escuchar una banda, o sea, una banda muy tradicional, una banda con la cual creo que muchos de mi edad nos hemos criado y la hemos abrazado con mucho candor, sobre todo porque nos ha enseñado lo que es el rock and roll. Vamos con The Rolling Stones y Brown Sugar.